doctor Néstor Carvajal. Salúdeme a Sor Belinda. A las 6 de la mañana me despertó la mujer que yo quería para decirme algo. Me dijo: ya no me aguanto esta situación, si usted no se va de mi casa yo me largo. Y empaqué mi ropa en una caja de cartón, y cuando estaba empacando me vine en llanto, pero ni llorando le hablan del corazón. Y con la cajita al hombro me fui del rancho. Yo me fui para otro pueblo, pero en todas partes la veía. Cualquier mujer de lejos se me parecía la mujer mía. Escuchaba su voz y su respiración al pie de la oreja. Me estaba enloqueciendo ese dolor que da cuando no lo dejan ahí. Pero no hay mal que dure 100 años, tampoco cuerpo que lo resista. Y aunque uno cree morirse del daño, con el tiempo se muere de dicha. Más cuando Dios ha metido la mano, recordarlo después da risita. Cuando Dios ha metido la mano, recordarlo después da risita. Pero el tiempo borra los malos momentos, aunque en la memoria queden los recuerdos. Pero el tiempo borra los malos momentos, aunque en la memoria queden los recuerdos. Todavía mi alma recuerda esa cajita de cartón, que en el día era mi maleta y en la noche mi colchón. En la noche mi colchón y en el día era mi maleta. Y todavía mi alma recuerda esa cajita de cartón. Pero ya los tiempos cambiaron, ahora ya no tengo cajita de cartón, sino una maleta que no puedo decir el nombre para no darle publicidad. Para mis amigos en Valencia, Julián Barreto y Juan Carlos Monasterio. Jesucristo le gusta que usted le toque. Han pasado muchos años y aquí estoy yo, contando las experiencias como los viejos. Viviendo con la mujer que aquel día me echó y tratando de ser fiel en el evangelio. Cualquier cosa me da risa, qué bendición. Ya dejo la gritadera que antes tenía, ya la trato con cariño y le brindo amor. Dios me convirtió en el hombre que ella quería. Un día le dije a Dios que se llevara lo que no servía. Le entregué mi dolor, mis caprichos y también mi trocería. Le entregué a mi mujer para que también me la fuera moldeando. No dejé molestar, pero molesta menos y ahí va cambiando. Ay, Jesucristo me ha dado, señores, el hogar que tanto había deseado. Y aunque tengo errores por montones, Él me ayuda si estoy a su lado. Porque son muchas las bendiciones que el Señor siempre me ha guardado. Porque son muchas las bendiciones que el Señor siempre me ha guardado. Pero el tiempo borra los malos momentos, aunque en la memoria queden los recuerdos. Pero el tiempo borra los malos momentos, aunque en la memoria queden los recuerdos. Una mañana temprano saqué mi cajita al sol y los del aseo se llevaron la cajita de cartón. Me dejaron sin colchón, me dejaron sin maleta y todavía mi alma recuerda esa cajita de cartón.